Hola, buenos días. ¿Qué tal a la audiencia? Muchas gracias por recibirnos. Queríamos comentarle que sí, que estamos totalmente indignados con la decisión del juez Degano, muy indignados como familia, como sociedad también, porque la sociedad está totalmente conmovida por lo que hizo, por una resolución técnica, por 600 pesos lo liberan a su casa gozando de una libertad porque ellos están en familia y nosotros llorando a mi hermana. Lo que nosotros pedimos encarecidamente a la sociedad, ya que nos podemos hacer marcha por el protocolo de COVID, por toda la situación mundial que está pasando, no podemos hacer una marcha pacífica como lo hacíamos antes, le pedimos encarecidamente a la sociedad de Concordia que comparta la foto de mi hermana, que los textos que ponemos en el Facebook, tanto mío, que es Yami Kosten, me van a encontrar así, en ASEC también, una de las páginas de seguridad de Concordia, ahí están todos los posteos que hacemos, que por favor compartan, queremos llegar a alguien que nos escuche para que el juez Degano deje la causa de mi hermana y se haga a un lado y piense un segundo lo que hizo, liberar a dos asesinos. Yamila, hablemos puntualmente, me imagino que el impacto cuando te enteraste y cuando te involucraste un poco más en la noticia y te dicen que por una cuestión de 600 pesos que no se pudo pagar, me imagino que el impacto que recibiste fue terrible, ¿o no? Es indignante porque el señor Almada y el señor Batalla, los dos asesinos de mi hermana, cobran el IFE y no van a tener 600 pesos para pagar una carta de documento que se tiene que mandar a Facebook. No tienen, pero sí para pagar un abogado de un estatuto muy alto, el abogado sí lo tienen, y para pagar una carta de documento no lo tienen. Decime si no es una tomada de pelo, tanto para la familia como para la sociedad, porque la sociedad es la que está rodeándonos hoy en día y ayudándonos y apoyándonos en la causa de mi hermana. Seguro. Porque a la justicia no podemos confiar, ya no podemos confiar. Ni el fiscal de turno entiende por qué el doctor Degano dejó en libertad a estos dos asesinos. El aspecto positivo es ese, sin lugar a dudas, Yamila, ¿no? El acompañamiento de la sociedad. Nosotros acá recibimos un montón de mensajes, todos muy preocupados por esta decisión de la justicia. Totalmente. Tenemos dos asesinos libres que el día de mañana se sacan esa maldita pulsera que le pusieron y van y matan a dos personas o tres a sangre fría como lo hicieron con mi hermana. No, terrible. Yamila, ¿qué herramientas tenemos a partir de ahora? ¿Qué te ha dicho el abogado querellante que los representa? Lo único que tenemos como herramientas en este momento es publicar todas las cosas, los textos, la foto de mi hermana, que se viralice, que se vea. Y otra de las cosas que pedimos, que por favor, yo publiqué en Facebook, por favor, llegar a los medios nacionales, que nos hagan llegar a los medios nacionales. Necesitamos de los medios nacionales hoy en día. Necesitamos, porque esto es una corrupción que hay en Concordia con los jueces, con los jueces, es una corrupción. No puede ser que libere a dos asesinos, no puede ser. Yamila, ¿en algún momento tuvieron contacto con el juez? ¿Él pudo explicarle esto? No, mañana vamos a ir la familia a hablar con el juez. No sé si nos va a atender, no nos va a atender. Nosotros nos vamos a plantar ahí, ya sean 3, 4, 5, 6, 7, 10 horas. Nosotros queremos que el juez nos atienda. Que el juez nos atienda y nos diga el por qué los liberó a los dos. Y en este caso el abogado Jesús, ¿no? Penayo, que representa a la familia, aparte es un amigo del programa, ¿no le ha manifestado qué se puede hacer judicialmente para revertir esta situación? Es una cuestión técnica. Yo desconozco, te juro la verdad, desconozco por qué tanto el abogado, imagínate que el fiscal se sorprende. ¿No se va a sorprender nuestro abogado? Seguro. Es totalmente lógico. Hay una lógica. Acá el diablo metió la cola, como dice el refrán, lamentablemente. Me imagino que el impacto es un factor común en toda la familia, Yamila, ¿o no? Vos sabés, sí. Es algo que nos vuelve otra vez a revivir todo ese momento de nuevo. Vos sabés que leía en un diario de local que decía que esto es una no es lógico lo que hicieron. Ellos tenían que seguir con la preventiva dentro de la UP3. Nunca pasó, nunca pasó un caso así, que los manden a su casa teniendo todas las pruebas habidas y por haber, el reconocimiento de esta chica, de la que amiga de mi hermana. Leía en los posteos de las redes sociales ayer que había una frase que decía: por 100 pesos la asesinaron y ahora por 600 otro golpe para la víctima. Sí, y es una lectura bastante acertada de la realidad, ¿o no? Escúchame, vos que estás en los medios, ¿qué te parece? Decime, sí, ¿no está es horrible. Una tomada de pelo? ¿No es una burla hacia mi familia, hacia la sociedad misma? Es una corrupción lo que hay adentro del juzgado, es una corrupción. No puede ser que libere a dos asesinos, no puede ser teniendo todas las pruebas habidas y por haber, no puede ser. No puede ser. Yamila, preguntándote por el tecnicismo, el tema de la prueba que ellos tenían que pagar, ¿era una prueba que supuestamente favorecía a ellos? La verdad, si yo te digo, no sé, es técnico. La verdad, no sé por qué piden la prueba, por qué, pero esto lleva a una dilatación. Se dilata y no podemos que esto se dilata, porque desde noviembre ya estaba para juicio. Ya estaba. Estaba todo para el juicio. De noviembre del año pasado te estoy hablando. Sí. Sí, por eso hablaban de los números de audiencia, de la cantidad de cuestiones. La verdad que llama poderosamente la atención. Cuando uno se encaminaba a un juicio oral, ahora están a la espera con prisión domiciliaria. Llamó mucho la atención y la verdad que... Y yo, como mi familia, no entendemos, ni el abogado entiende por qué. Ni el fiscal de turno, ni el fiscal de turno entiende por qué el señor juez Degano dejó en libertad y en prisión domiciliaria a estos dos asesinos, Almada y Batalla, los dos asesinos de mi hermana. Ahí está. Yamila, bueno, queda claro, yo te pido que cuentes con nosotros para cualquier información. Yo te agradezco porque sé que es un momento de dolor, de angustia, pero bueno, está bien hablarlo y está bueno esto de pedir que se viralice de alguna manera y que toda la gente esté al tanto de lo que está pasando. Yo te agradezco la comunicación, Yamila, y contá con nosotros para lo que sea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la comunidad de Concordia, siempre agradecida, y pedirle por favor que compartan la foto de mi hermana y los posteos que hacemos en Facebook, por favor, no estamos pidiendo nada absurdo, solo que compartan y que se llegue a los medios nacionales. Eso es lo que queremos, llegar a los medios nacionales y que vean la corrupción que hay en Concordia. Ahí está, queda claro. Yamila, te mando un beso grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, terrible, lo que veníamos hablando durante la mañana, terrible porque...